llanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. Volvió a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Recuerdas, hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. ¿Con qué tango, con qué letra, qué intérprete que ya está siendo elogiado por los oyentes en sus mensajes? Estamos recibiendo al profesor Luis Maceda esta mañana para su participación de cierre de este 2021, en este martes. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Hernán. Un saludo a la audiencia en estas fechas tan especiales. Ya quedaste pensando. La huelga de los acontecimientos es, de alguna manera, el título o la frase de provocación de hoy. Y con este tango, que yo tenía idea de pasajes de la letra, pero no me acordaba en toda su integridad de este tango, que no sé si lo querés anunciar, los detalles de lo que estábamos escuchando. Bueno, la orquesta es la de Juan D'Arienzo y el cantor se llamaba Jorge Basso. Ajá. Este tango es un tango de Cadícamo en la letra y de José Tinelli en la música. Por la vuelta, bueno, se llama. Por la vuelta. Y sabés que a mí me pasó una cosa, yo no sabía cómo se llamaba este tango, me acordaba de una frase. La historia vuelve a repetirse. Sí. Y lo busqué, la historia vuelve a repetirse. No aparecía. No, y al final apareció con su título original, sus autores, y esta tiene varias versiones. Claro. Y elegí esta versión de Juan D'Arienzo porque me parece muy buena, ¿no? Y elegí este tango para ilustrar la charla de hoy porque esto de que la historia vuelve a repetirse es una afirmación muy fuerte, ¿no? Que es recurrente en la gente, en las charlas cotidianas. Y también la filosofía, porque algunos filósofos, como Nietzsche, han planteado la idea del eterno retorno, que no viene de Oriente, no viene de Occidente, sino que viene de Oriente, ¿no? El hecho de que todo se repite nuevamente. Entonces, como esta frase me pareció interesante para la charla de hoy, elegí este tango que se llama Por la Vuelta. Bueno, vamos a hablar de un término que es muy conocido por los oyentes, que tiene que ver con la huelga, ¿no? Ajá. Este ha sido un año conflictivo, sí. Estamos ahora en Casa de Galicia con problemas y bueno, tuvo una larga caravana de conflictos y en algunos casos de huelga. En general la huelga habla de un conflicto no resuelto, ¿no? Uh-huh. Entonces como desenlace, como medida extrema, se va a la huelga, ¿no? Cuando se agotan otras instancias. Sin embargo, esta huelga de la que vamos a hablar no es una huelga común, porque es la huelga de los acontecimientos. Uh-huh. Y este es un tema que plantea un filósofo postmoderno que se llama Jean Baudrillard en un libro, La ilusión del fin, cuyo subtítulo es La huelga de los acontecimientos. Comentábamos antes de empezar que se dice que Jean Baudrillard es el mejor de los filósofos postmodernos, ¿verdad? Y este libro, La ilusión del fin, es del año 1993, ¿verdad? Tú verás que hoy viene con algunos ahora vamos a poner implementos en las redes, ¿no? Sí. Porque antes de hablar de Baudrillard, vamos a tener que hablar un poco de geometría. Ajá. De la geometría de Euclides. Opa. ¿Verdad? La geometría de Euclides es la geometría que aprendimos en la escuela. Euclides fue un geómetra, un matemático, que se lo considera el padre de la geometría, que vivió por allá por entre el siglo IV y el siglo III antes de Cristo. Nació en el 325 y murió en el -265 y vivió en Alejandría. Déjame decir que también lo pueden ver, además la foto lo pueden ver en directo, Luis, por la transmisión que hacemos bien. En directo. Bueno, por eso trajimos, YouTube. Nos faltó el compás, pero trajimos la regla, la cuadra. Compás no tenía en casa, no pude conseguir. Bueno, esa geometría de Euclides tiene algunos axiomas, ¿verdad? Por ejemplo, que entre dos puntos cualquiera se puede trazar un segmento de recta, uh-huh. ¿No? Que todos los ángulos rectos son iguales, que desde un centro y con un radio cualquiera se puede trazar una circunferencia, lo que aprendimos, lo básico que aprendimos en la escuela. Y el quinto postulado de esta geometría dice que por un punto exterior a una recta, tenemos una recta, hay un punto exterior. Que no forma parte de esa recta. No forma parte, por un punto exterior a una recta, solo se puede trazar una única paralela. Ajá, ¿está claro? Ajá. Las líneas paralelas son las que no se cortan, nunca. Bueno, entonces lo que decía Euclides en su quinto postulado es que por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una línea paralela. Claro. ¿Estamos? Ese es el quinto postulado de Euclides. Cualquier otra línea que se quiera trazar que pase por ese punto ya no será paralela. Exactamente, va a cortar la recta, claro. ¿Verdad? Entonces ese es el asunto. En esta geometría, el espacio, ¿verdad? Cuando pensamos en la recta, cuando pensamos en el punto exterior a la recta, los ubicamos en un espacio que es homogéneo, ¿verdad? Y que además es infinito, ¿verdad? Porque las rectas, ¿te acordás que aprendimos en la escuela? Las rectas son infinitas, no tienen límites. Pueden prolongarse indefinidamente. Ahora bien, esta geometría de Euclides rige para lo que se llamó la física clásica, la física de Newton, ¿verdad? En la física de Newton, el espacio-tiempo, ¿verdad?, es homogéneo, no tiene discontinuidades, se extiende igual en todas direcciones y además es infinito, ¿verdad? Y en esa física es donde aplica esta geometría de los círculos, las rectas y los ángulos rectos y todo lo demás. Ahora bien, esta física rige hasta comienzos del siglo XX, ¿verdad? ¿Cuándo se da el advenimiento de la teoría de la relatividad? Primero restringida, allá por 1905, después la relatividad general, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Bueno. Ahora bien, para poder, digamos, entender la teoría de la relatividad, hay que pararse en otro paradigma. Es decir, la geometría de Euclides no rige más en esta teoría de la relatividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la teoría de la relatividad plantea dos cosas. Primero, que el espacio no es homogéneo. No es ese espacio sin interrupción. Claro, sin alteraciones. El espacio no es homogéneo. Tiene discontinuidades, tiene una forma parecida a una silla de montar, lo que se le pone arriba de los caballos, sí. Bueno, así es el espacio. Tiene una curvatura. Exacto, Exactamente, exactamente. Y cosa además, que cuesta entender, ¿no? Y además es finito. Entonces, en ese espacio, la geometría de Euclides no corre. Hay que partir de otra geometría que niega el quinto postulado de Euclides, ¿verdad? Y hay dos exponentes de estas geometrías no euclidianas que surgen allá por el siglo XIX. Uno es Riemann, que postula que por un punto exterior a una paralela, perdón, que por un punto exterior a una recta, ¿verdad?, no pasa ninguna paralela. Y el otro es Lobachevsky, ¿verdad? Lobachevsky plantea que por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas. O sea que se rompe con ese quinto postulado y se genera otra geometría que puede dar cuenta que es utilizada para entender la teoría de la relatividad. ¿Está claro? Bien. O sea que se dinamita el quinto postulado de la geometría de Euclides. ¿La hizo en qué? En el siglo III antes de Cristo. ¿Verdad? Claro. Entonces, y estamos hablando de la física del siglo XX. Entonces, Riemann dice: por un punto exterior a una recta no pasa ninguna, y el otro, Lobachevsky, dice que por un punto exterior a una recta no pasan infinitas paralelas, ¿no? Son las dos formulaciones extremas. Ahora bien, ¿por qué toda esta introducción, verdad? Geometrías. Bueno, porque el amigo Baudrillard dice que en algún momento de la década de los 80 del siglo XX, la historia ha tomado la curva, esa de que hablabas vos, girando en dirección opuesta. Dice que una vez superado el apogeo del tiempo, la cumbre de la curva de la evolución, empieza el declive de los acontecimientos, el desarrollo en sentido inverso. Quiere decir que, según Baudrillard, igual que en el espacio cósmico, existiría una curvatura en el espacio-tiempo histórico. O sea que la historia, igual que el cosmos, tendría una curvatura y los acontecimientos, llegados a determinado punto, vuelven hacia atrás, vuelven a su punto de inicio. O sea que la historia marcha en sentido inverso, marcha hacia atrás, ¿verdad? La pregunta que vamos a trasladar a la audiencia desde ahora es la siguiente. A partir de la década del 80, dice el autor, ¿por qué dice esto? Bueno, porque en el 89 cae el muro de Berlín y en el 91... se disuelve la Unión Soviética. Están cumpliendo 30 años. Exactamente, el socialismo real se fue al diablo. Entonces, la pregunta que queremos trasladar a los oyentes es, a partir de la década del 80, ¿la historia se detuvo? ¿La historia marcha hacia atrás, como dice Baudrillard? ¿O la historia sigue hacia adelante en línea recta? Está la versión de Francis Fukuyama que habló del fin de la historia también, ¿no? Sí. Está la posición de Fukuyama que no es la de Baudrillard. Claro, vamos a explicar después por qué. Está claro. Vamos a hacer una primera pausa. La verdad que es muy provocadora la propuesta de hoy para hacernos pensar del profesor Luis Maceda. Bueno, ya seguimos. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia. El mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste, hoy tu palabra es como un manto grande. Hubo un tiempo en que la historia tenía un sentido. Crecí en medio de ese tiempo. Durante los años 60 todos repetían una frase: el mundo marcha hacia el socialismo. Durante años era una certeza cálida, entregaba una esperanza inmediata. No solo valía la pena luchar por el socialismo porque uno creía en él, sino porque no hacerlo era aislarse de la línea en que la historia progresaba. Era ser un reaccionario. Pero no daba bien ser reaccionario. Nunca da bien estar en contra del progreso. José Pablo Feynman, La historia desbocada, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009, página 9. Bueno, aquí tenemos en esta cita de Feynman una visión lineal de la historia que se tenía en los años 60, dice el autor, ¿no? De que la historia marcha en línea recta. Y en aquella época, dice, yo nací convencido de que la historia avanzaba hacia el socialismo. Esa es una de las visiones acerca de la historia. La otra visión, decíamos, o la otra opción sería que la historia se detuvo a partir de la caída del socialismo real. Y la tercera visión, que es la que estamos trabajando, es que la historia marcha hacia atrás. O sea, que los acontecimientos vuelven a su punto de inicio, ¿verdad? Y esto, dice Baudrillard, ocurre en nuestra época, porque en la época moderna, dice él, en el espacio euclidiano de la historia, el camino más rápido de un punto a otro es la línea recta, la del progreso y de la democracia. Pero eso solo vale para el espacio lineal de las luces. O sea, en la época moderna, en el siglo de las luces también, ¿verdad? Se pensaba en un espacio-tiempo histórico que era lineal, homogéneo, ¿verdad? Donde había líneas rectas que avanzaban en un sentido, ¿no es cierto? Pero en este espacio no euclidiano, dice Baudrillard, hay una curvatura maléfica que desvía invenciblemente todas las trayectorias. Entonces todos los acontecimientos vuelven hacia atrás, ¿verdad? Entonces dice él que cada acontecimiento imperceptiblemente vuelve a su punto antipódico e incluso a su punto inicial. Dice, es el fin de la linealidad. En esta perspectiva, el futuro ya no existe. No hay futuro. Porque todo vuelve hacia atrás. Y si no hay futuro, tampoco hay fin. O sea que lo que dice Fukuyama del fin de la historia tampoco corre, porque ni siquiera es el fin de la historia, sino que la historia llega a un punto y comienza a retroceder, ¿verdad? No hay futuro, sino que hay como una cinta que vuelve hacia atrás, vuelve a recomenzar. Por eso elegimos el tango que decía la historia vuelve a repetir, ¿no? Porque la historia vuelve hacia atrás. Eso lo dice uno de los representantes más claros de la posmodernidad. De la posmodernidad, obviamente, obviamente. Es polémico esto, ¿no? Claro. Justamente lo trajimos para discutirlo. Como siempre. Esto de que la historia no es lineal, no apunta hacia un futuro esperanzador, ¿no? Lo que decía Feynman, teníamos la certeza cálida que íbamos para el socialismo y nadie, o sea, todo el mundo se quería tomar ese ómnibus. Lo que dice este filósofo de fines del siglo XX, después del derrumbe del socialismo real, un hecho insoslayable en la historia de la humanidad, es que ya no hay futuro, que hay una curvatura y que las cosas vuelven, se desvían de su fin, digamos, y vuelven hacia atrás. No hay futuro. Y si no hay futuro, no hay fin. Entonces tampoco es el fin de la historia. No es como dice Fukuyama que se terminó. No, yo diría que hasta es mucho peor, porque todo vuelve hacia atrás, ¿no? Bueno. Te puedo insertar algunos mensajes, dale, Luis. Dale. Héctor del Buceo, bueno, elogia el tema de la música, ¿no? Dice, por fin pon una música que valga la pena, el tango vive y lucha, qué cantor estuvo D'Arienzo, qué vibrato. Este cantor es Jorge Valdés, dice él. Un profesor de Historia Universal explicó que la historia no se repite tal cual, pero sí hay fenómenos similares a distinta altura del tiempo. Lo ejemplifica con una espiral ascendente, dice Héctor del Buceo. Bueno, algo estábamos hablando, exacto, en la pausa, uno de las ideas de los fundamentos de la dialéctica, ¿no?, marxista. Buen día, compañeros, dice Cecilia. Abrazo para Maceda y felicidades. Se vino desafiante, justo cuando las neuronas piden descanso, dice Cecilia. Personalmente creo que los procesos en la historia se repiten con leyes variantes y para mí la gráfica no sería recta, sino ondulante, con periodos de subida en que la humanidad se ilumina, se supera y otros en que baja, se pierde, pero creo que aunque se retrocedan conocimientos y acciones, siempre por debajo hay resistencia y florecimiento del ser humano, tal como se ve en estos momentos. Gracias, dice Cecilia, y te agrego de Darío, que dice, el camino más rápido para ir de un punto a otro es la revolución, dice Darío. Muy bien. Bueno, por ahí mensajes que van llegando. Bueno, mira lo que tengo en la mano. Ahí va, que ahora vamos a poner la foto en el Twitter de la radio. Que yo pensé que era un borrador de pizarrón, pero no. Es un cepillo. Un cepillo. Bueno. ¿Qué podemos hacer en esta, o qué se hace en esta coyuntura donde la historia marcha hacia atrás, verdad? Bueno, lo que dice Baudrillard es que lo que se hace en estos momentos es revivirlo todo para corregirlo todo. Revivirlo todo para dilucidarlo. Y esto de rehacer la historia tiene que ver con el blanqueo de los acontecimientos. O sea, hay una operación, dice él, de bruñido internacional. O sea, de sacarle brillo a los acontecimientos, dejarlos relucientes, para que nada de lo monstruoso, de lo horripilante, de lo más escabroso de la historia aparezca. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A bruñir, ¿verdad?, los acontecimientos, a blanquear los acontecimientos para despojarlos de sus aspectos más desagradables, y junto con eso, dice Baudrillard, los despojamos de su sentido. Esa es la tarea que las grandes naciones, ¿verdad?, y ciertos intelectuales llevan adelante con respecto al pasado. Blanquear la historia. Y en esto de blanquear la historia, de sacarle brillo, la historia misma se convierte en un escándalo. Y voy a llevar a tierra esto con algo que escuché acá en una entrevista a Jorge López Sáve. El 18 de diciembre, en la ONU, los países europeos y Estados Unidos se negaron a votar una condena del nazismo. Exacto. ¿Verdad? Para sorpresa de buena parte del mundo, cuando tuvieron que votar la condena del nazismo, no la votaron. Lo cual es un verdadero escándalo, ¿no? Es el escándalo este del que está hablando Baudrillard, claro, ¿verdad? Y además tiene que ver con esta tarea de blanquear la historia. ¿Por qué no se lo condena categóricamente, enfáticamente? Porque hay una operación de blanqueo de la historia, de bruñido internacional, de sacarle a los acontecimientos los aspectos más desagradables. Los que más generan rechazo. Exactamente. Pero al sacarle esos aspectos, se despoja a los acontecimientos de su sentido. Y eso es lo más grave que está ocurriendo con la historia. Y por eso dice Baudrillard que la historia misma se convierte en algo escandaloso. La historia es un escándalo, ¿verdad? Uh-huh. A partir de esta operación de blanqueo de los acontecimientos. Uh-huh. Sí, esta operación de bruñido internacional. Uno me viene como otro ejemplo de mucho más atrás, pero que pasa con así, con el descubrimiento de América, por ejemplo, con toda la masacre que significó, uh-huh, y que nos enseñaron en la escuela eso, que era un descubrimiento. Sin un todas... descubrimiento, algo, digamos, que iluminaba. Sí, desprovisto de violencia y de todo lo que traía. Hacemos una nueva pausa. Bien. Que estamos a las 9:35, siguen llegando los mensajes de ustedes. Mirá que están llegando algunas voces reconocidas también opinando, que ya se las vamos a contar. No pude a ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. La historia volvió a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco. Dostoyevsky escribe en un momento en que tras los trabajos de Lobachevsky, Bolyai y Riemann, se conocía la perfecta consistencia de una geometría en la que los tres ángulos de un triángulo miden otra cosa que dos rectos y, sobre todo, se barruntaba que la misma podía ser la base de esa cosmología que, con la relatividad general, llegaría a subvertir radicalmente los conceptos de tiempo y espacio. Víctor Gómez Pin, El honor de los filósofos. Muy bien, esta cita habla justamente de las geometrías neoclidianas, que fueron la base en la que se apoya la teoría de la relatividad, sí, y que aplica, según Baudrillard, a los fenómenos históricos, porque hay un espacio-tiempo histórico que es similar, sí, al espacio-tiempo cósmico, que tiene una curvatura y que hace que los acontecimientos en determinado momento llegan, digamos, a una curva, dan la curva y vuelven hacia atrás. Entonces nos encontramos con que estamos reviviendo permanentemente la historia porque todo vuelve hacia atrás, ¿verdad? La historia, como dice el tango, vuelve a repetir. Luis, se han acumulado mensajes que tenemos que cumplir. Jorge Bonaldi está escuchando. Pero qué honor, y qué opina, honor. El determinismo histórico nos jodió bastante. Nunca fue otra cosa que una especie de happy end hollywoodense, de final feliz, ¿no? Cecilia aclara: leves variantes, Hernán, no leyes. No sé si yo leí leyes en vez de leves no variante, no lo recuerdo, pero bueno, queda la precisión hecha. Víctor dice: querían socialismo con el Frente Amplio, que la inocencia les valga. Carlos Amir manda un mensaje en audio. Tuve la oportunidad de decirle al profesor Luis Maceda la vez pasada. En que venía acelerado. Maceda, la vez pasada, que tenía esa rara particularidad de un tema tan importante como la filosofía. Se quiere apagar, che. A ver, vamos a cumplir. Interesante para la gente común y sencilla, por la forma en que lo planteaba. Lo vuelvo a repetir, es brillante y es de mucha excelencia su planteo didáctico acerca de la filosofía, viejos autores, nuevos autores. En el día de hoy el tema que está tomando es infinitamente importante, porque hace referencia a la realidad que estamos viviendo en concreto. Felicitaciones de nuevo. Bueno. Muchas gracias, es muy generoso en sus conceptos. Estuviste con Amir hace poco, me decías. Exactamente, exactamente. Gerardo y Alicia dicen un saludo al profe por la esperanza y la fe en nuestras creencias y saberes. Sostienen la ética y la honradez, por los que nos odian a los marxistas muy aventurados, usar las ciencias con los sofismos y luego pretender generalizar es más irresponsable. Nos odian a los marxistas y todo el sistema. Cuidar a nuestra única nave espacial habitable, el planeta Tierra. Hoy nos combaten los adoradores del poder y el oro. Un gran fraternal y saludo al profe. Y muy feliz año 2022. No hay regreso físico real, solo teórico. Todo el sistema solar ahora viaja girando y acompaña a la Vía Láctea hacia Andrómeda. Dice el mensaje, que puede haber tenido alguna alteración ahí en la redacción. Uh-huh. Por ahí esta tanda de mensajes, Luis. Bien. Bueno, entonces estábamos viendo esta tarea de bruñido internacional, que lo dice a texto expreso Baudrillard, donde vemos actualmente participar a todas las naciones conspirando a porfía. Si nos ahorráramos, dice, esa extrema unción democrática a través de la cual despunta el nuevo orden mundial, entonces, dice, dejaríamos que los acontecimientos tuvieran su singularidad, tuvieran su sentido. Vuelvo al ejemplo de Jorge López Sáez, ¿verdad? De la votación. De la votación, de que se negaron a votar la condena del nazismo, ¿verdad? Exacto. Eso es el blanqueado de la historia, ¿verdad? Eso es tratar de que los aspectos desagradables o monstruosos, horrorosos de la historia no aparezcan, ¿verdad? Tiene que ver con esto que plantea Baudrillard de la tarea de bruñido, ¿verdad? De sacarle brillo a los acontecimientos y despojarlos de su sentido, ¿verdad? Y ahora vamos al tema de hoy, que es la huelga de los acontecimientos. ¿Qué dice Baudrillard? Dice que es como si los acontecimientos se transmitieran unos a otros la consigna de huelga, y se negaran a participar de la historia y transformando la historia en una actualidad vacía, en la que solo tiene lugar, dice él, el psicodrama visual de la información. Y acá vamos a un tema de fondo. Esta, dice él, esta huelga de los acontecimientos acarrea el lockout de la historia. El cierre de la historia. La clausura de la historia. O sea, que los acontecimientos, dice él, son sustituidos por el psicodrama visual de la información. Están en huelga los acontecimientos. Y dice, en la modernidad, los acontecimientos generaban la información. En la posmodernidad, la información es la que genera los acontecimientos. O sea que se ha invertido el orden. Primero está la información y a partir de la información surge el acontecimiento. En la época moderna, los acontecimientos, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, generaban la información. Ahora es al revés. Ahora la información es la que domina y los acontecimientos están en huelga. Los acontecimientos están en huelga en la historia. Son sustituidos por el psicodrama visual de la información. Todo esto que nos llega en la época de Baudrillard, él habla, yo te decía hoy, este libro es del 93, hace casi 30 años. O sea, Baudrillard que él habla murió en el 2007. Seguro, él habla de la televisión, ¿verdad? Pero hoy día, ¿verdad? La información se nos mete por todos lados, ¿verdad? Por el celular que nos acompaña, ¿verdad? Que es como un rosario que llevamos a todos lados, y a través de la cual estamos recibiendo constantemente informaciones, y esas informaciones son las que generan los acontecimientos. O sea que hay una inversión. Antes el acontecimiento daba lugar a la información. Hoy la información es la que da lugar al acontecimiento. El acontecimiento que podríamos interpretar que es también dejar de ser protagonista, de hacer determinadas cosas para transformar la realidad. El acontecimiento puede ser que te quedes en tu casa mirando lo que pasa. Puedo interpretarlo así. El acontecimiento tiene que ver con la posibilidad de significar cualquier cosa. Antes los acontecimientos tenían un sentido. Hoy los acontecimientos o no significan nada o pueden significar cualquier cosa. Vamos a hacer, Luis lleva más o menos el orden de las pausas, sabe que tenemos, que nos quedan pausas por cumplir. Venimos con el último bloque, aprovechen para sus últimos mensajes, 099-326-381, el 2900, se escribe en la 36, un espacio y el mensaje. Miguel de Charrúa me pregunta en el 2900, buenos días, imprescindible oyentes, Hernán, ¿qué contenidos no debe tener un mensaje para que lo lea? Gracias, soy Miguel del Charrúa. No, simplemente que sean planteos con respeto, que no haya insultos de los más chabacanos, Miguel nomás. Dice, buen día a todos, es de sentido común, las dos cosas suceden relativamente, dice Miguel del Charrúa. Nelson de Barrio Sur dice, la historia parece cíclica, una sinusoide, con periodos de avance y otros de retroceso, dice Nelson de Barrio Sur, felicidades para todos. Ya venimos con el último bloque. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste, hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. El hecho de que ya no sea el acontecimiento lo que genera la información, sino lo contrario, tiene unas consecuencias incalculables, pues toda la labor de lo negativo desaparece en el horizonte de los medios de comunicación, exactamente como el trabajo desaparece en el horizonte del capital. Jean Baudrillard, La ilusión del fin. Bueno, aquí justamente se insiste en esta idea que nosotros enunciáramos antes de la pausa, de que hay un cambio. Antes los acontecimientos generaban la información, hoy es la información la que genera los acontecimientos. Y los acontecimientos, dice él, se ven atraídos por la ley del vacío de los medios masivos de comunicación. O sea que son atrapados en esa vorágine de los medios vacíos, medios masivos de comunicación. Vamos a hablar un poquito de la información, ¿verdad? Dice, y me quedan mensajes después cuando vos dices. Dale. Dice Baudrillard que la información hace que todo se vuelva creíble, es decir, incierto, ¿verdad? Incluso los hechos anteriores, incluso los acontecimientos futuros. En la información, el criterio de credibilidad, que rige también las estadísticas y en los sondeos, ha reemplazado a los criterios de verdad y constituye el verdadero principio. O sea, el principio, el criterio de credibilidad. No importa si es verdadero o falso, si es el creíble. Asunto es que sea creíble. Ese es el principio de la información, ¿verdad? No se rige por criterios de verdad, sino por el criterio de credibilidad. Y dice él, esta incertidumbre es como un virus que afecta a cualquier historia, a cualquier actualidad, a cualquier imagen, ¿verdad? Este asunto de la incertidumbre es creíble, por lo tanto es incierto, no sabemos cuánto hay de verdad o de falsedad, ¿verdad? Entonces, esta incertidumbre es una de las dimensiones de la virtualidad, ¿no? De la que hoy vivimos, ¿no? Este mundo virtual. irreal, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la proliferación de imágenes, de mensajes, que circulan por las redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bien interesante esto. La información hace que todo se vuelva creíble, o sea, incierto. Ese es un apunte bien interesante que hace Baudrillard sobre esto, ¿verdad? Y dice él, hay un principio que es el principio de simulación. La simulación es la subasta de los acontecimientos mediante la desinformación radical. La subasta de los acontecimientos mediante la desinformación radical. O sea, que los acontecimientos son, digamos, subastados, son vendidos mediante la desinformación radical. Como los grandes medios son capaces de eclipsar a los acontecimientos desinformando. Sí. ¿Leemos algún mensaje? Sí. Richard Márquez de Tacuarembó, Luis, dice un saludo, estimados compañeros, y al profesor Maceda también. Nos parece que si en algún lugar la historia se detuvo, fue aquí en Tacuarembó. Nosotros, sin tomar el tema para la chacota que plantea el profesor, pensamos que la historia en zigzag siempre avanza. Respetamos a los pensadores modernos y contemporáneos, perdón por nuestra incultura. Nosotros leímos una novela de un autor norteamericano, Malcolm Lowry, que se titulaba Bajo el Volcán, y se trata de un hombre funcionario del gobierno de Estados Unidos, le dan una función en la ciudad mexicana de Cuernavaca, y el protagonista, en una ciudad chiquita que supuestamente no pasa nada, termina en una especie de locura. Perdón si vulgaricé mucho la cosa. Ahora, con respecto a la música, también creo que el tango vive y lucha, aunque también escucho Led Zeppelin. Quería preguntarle al profesor sobre el Corsi Recorsi de Juan Bautista Vico. Abrazo, dice. Sinceramente no lo conozco, no lo he leído. Bien. Agregan Gerardo y Alicia que hoy nos combaten los adoradores de Baal, del poder y el oro que gobiernan y manipulan uh-huh. todas las actividades humanas. A los marxistas y a los islámicos y cristianos primitivos nos odian y combaten, primero ignorándonos e invisibilizándonos, y luego ya menos encubierta, en forma despiadada y letal. Y queda un audio de Rina. Buenos días, profesor, y toda la audiencia de la 36. Primero que nada, vamos a desearles un mejor año, con dignidad, como siempre. ¿Y sabe una cosa? Para mí, el mundo es cicloidal, la gente es cicloidal. Repiten siempre los mismos errores. Una vez, otra vez. Y siempre le creen al que grita más, no al que tiene razón. La razón es algo que en este momento no existe, a pesar de Descartes. Sinceramente, se lo digo de todo corazón. Aquí lo que existe es mucha gente que no piensa. Bueno, que pase usted muy bien. Por eso las cosas se repiten. Ya nos vamos a encontrar el año que viene. Bueno, Rina era esa, Luis. Muy amable. Muchas gracias por los deseos. Podrían quedar algunos más, pero no sé si querés hacer un cierre, porque ya estamos sobre la hora. Ya estamos la hora. Sí. Bueno, ¿qué es la huelga de los acontecimientos? Bueno, la huelga de los acontecimientos es el rechazo a significar lo que sea, o la capacidad de significar cualquier cosa, ¿verdad? Porque los acontecimientos han sido sustituidos uh-huh. por el psicodrama visual de la información, y por lo tanto sabemos que detrás de la información están los dueños de los medios de comunicación, el gran capital que tiene que ver con todo este asunto de la mass media y de la circulación de informaciones y de mensajes, y que De alguna manera, la lucha en estos momentos tiene que ver por recuperar el sentido histórico del cual diabólicamente se ha despojado a los acontecimientos. Con ese concepto nos quedamos. Profesor de Filosofía Luis Maceda, muchas gracias por lo de hoy, por lo de todo el año, y la seguimos el año próximo. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Que pases bien a fin de año, que comiences bien el 2022, Luis. Bueno, mis saludos para ti y para toda la audiencia. Bueno, queda algún mensaje que lo iremos escuchando y lo iremos compartiendo a lo largo de la mañana. Hacemos la pausa, viene el flash informativo y contacto con Argentina.